A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. El pasado mes de marzo fue pródigo en espectáculos en vivo desde el Teatro Colón de Buenos Aires, vía online, con presentaciones de los más importantes músicos de tango de la actualidad. Fueron maravillosas presentaciones en homenaje al centenario del natalicio de Astor Piazzolla. No lo dimos a conocer en su oportunidad por motivos de la pandemia, donde tenemos que adelantar varios programas atendiendo la parte técnica de la radio por el mismo evento. Una de dichas figuras que se presentó fue el pianista José Leonardo Colangelo, último pianista, recordemos, de la orquesta de Aníbal Troilo. Allí actuó junto a músicos sumamente conocidos en nuestra aula magna, como el cuarteto de Horacio Romo y su presentación en esta sala. Temas de un CD de Colangelo, donde actúa con alguno de estos integrantes ya nombrados. Su CD Todo Corazón, del 2004. De este CD, escuchemos el tango del mismo nombre de Julio De Caro, Todo Corazón. Thank you. José Leonardo Colangelo nació en la ciudad de Buenos Aires en 1940. De muy niño ingresó a la música, motivado por su padre que era bandoneonista. Sus primeros pasos los da en el bandoneón y el acordeón, derivando luego al piano. Para 1966 lo encontramos participando en orquestas juveniles de programas radiales. Más adelante ya lo encontramos con músicos de más renombre, como Ángel Domínguez y Enrique Alesio y otros. Otra pista de este CD del 2004 de Colangelo, Todo Corazón, un ritmo de milonga de su autoría, Sin Pretensiones. Participaron en esta grabación músicos del momento, como Horacio Romo en bandoneón, Pablo Agri violín, Raúl Di Renzo violín, Mauricio Marcelli violín, Benjamín Bru viola, Héctor Ortega en guitarra eléctrica, Patricio Villarejos en cello y Pablo Gatto en contrabajo. La siguiente pista de este CD, un excelente arreglo para la jota de Gardel y Lepera, Los ojos de Mimosa.

Creíamos que Colangelo estaba retirado ya a los cuarteles de invierno. Sin embargo, el Colangelo que vimos en el Teatro Colón, siempre animoso, haciendo de presentador, aquella alegría de tocar el piano, aquel consejo que le dejó Aníbal Troilo, cuando él reemplazó a Berlingeri en la orquesta de Troilo. Le penaba el estilo de Berlingeri, ya que algunas personas lo encontraban a Berlingeri mejor que él. Y Troilo en esa oportunidad le dijo: «Mire, pibe, yo lo elegí a usted y eso es lo importante. Usted toca con alegría y nunca deje eso». En el Colón lo demostró con creces. En el final, otro tango de Gardel y Lepera, Soledad. La invitación es para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con otro exponente del tango actual. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango,